nueva generación. Más y mejor música. Los sonidos que te mueven. Radio Cordialidad. Desde Guarmey para todo el Perú. Radio Cordialidad, la radio de la ciudad. ¡Atención! Caja del Santa está de aniversario y lo celebra contigo premiando tu preferencia y puntualidad. Si necesitas dinero para ti o tu negocio, no esperes más. Ven ahora mismo a Caja del Santa y solicita tu crédito fácil y rapidito y participa en el sorteo de grandes premios. ¡Ah! Y eso no es todo. Por pagar tus cuotas puntualmente, también ingresas al sorteo. ¡Así de fácil! Caja del Santa, 40 años creciendo contigo. Consulta términos y condiciones en nuestra página web www.cajadelsanta.pe. Micaela, ya estamos al aire. Soy Micaela, la misteriosa chica de las leyes. ¿Piensas igual que yo? Es urgente practicar valores para una mejor convivencia. ¡No se diga más! Pon la basura en su lugar, respeta las colas y cede el paso al peatón y marcarás la diferencia. Conoce más en buenciudadano.mineo.gob.pe. Ministerio de Educación, con el apoyo de Antamina. Estudio Jurídico Contable Ramírez y Pérez Asociados. Abogados y contadores. Del magíster contador, abogado Billy Ramírez González. Le brinda servicios jurídicos como asesoría y consultoría en procesos de familia, civil, laboral, tributario, administrativo y penal. También servicios contables como asesoría y consultoría en contabilidad privada, actualización y regularización contable y tributaria, auditorías, inventarios, recursos de reclamación y apelación ante SUNAT. Asesoría a gobiernos locales. Nos caracterizamos por la amplia experiencia en el área contable y jurídica. Buscamos la excelencia y su confianza como objetivos primordiales, basados en la solidez, confidencialidad y ética profesional. Nuestra oficina está ubicada en Urbanización Paseo del Mar, Manzana y 3, Lote 4, Nuevo Chimbote. O llámanos para mayor información al celular 931-778-186. Estudio Jurídico Contable Ramírez y Pérez Asociados. Abogados y contadores. Seriedad, responsabilidad y profesionalismo a tu servicio. Ya estamos al aire. No se diga más. Tener una actitud ciudadana adecuada es sentirnos parte de nuestro país, respetando los derechos, normas y deberes. A eso se le llama civismo. ¿Tienes ejemplos? Respetar las normas y señales de tránsito, alentar a nuestro equipo y después recoger los desperdicios. ¿Quieres conocer más? Visita buenciudadano.mined.gob.pe. Ministerio de Educación, con el apoyo de Antamina. Yo me quedo en casa de forma segura. Si eres víctima de violencia, recurre en cualquier horario a la comisaría o a los policías que se encuentran en las calles. Para orientación sobre canales de atención y denuncia, llama a la línea 100. El Ministerio Público y el Poder Judicial atenderán a través de sus órganos de emergencia. Recuerda, si corres peligro, busca el apoyo de personas de confianza y refúgiate en un lugar seguro. Si no tienes a dónde ir, la policía coordinará con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú está en nuestras manos. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Antamina. Bienvenidos a Guarmey, ciudad de la cordialidad y las hermosas playas con Hotel Neri, el lugar ideal para descansar. Servicio de cable, Wi-Fi 24 horas, amplia cochera, excelente atención. Habitaciones acondicionadas con camas simples, camas matrimoniales, camas dobles, total confort y baños privados. Hotel Neri, prolongación Avenida Olivar, Urbanización Neri, Manzana L, Lote 112. Informes y reservas 922-776-625 y 931-948-941. Síguenos en Facebook como Hotel Neri.